Tengo que salir, pero yo tengo ganas de seguir la fiesta, porque la noche grita que esto apenas empieza. No, no, no, no, no me voy a ir. Vamos buscando buen after y bebida pa' seguir pisteando. Que ando bien aferrado, super desvelado. No quiero morir, me quiero divertir. Si ni es tan tarde, no quieran corrernos. No prendan luces que esto apenas va empezando. Me vale madre que me hables en tono amable. No voy a vaciar mi cuba en un vasito desechable. Que ya nos corren, nene, que ya nos corren, wey. Vamos pegando fuga, ¿dónde queda el after, wey? Vamos a casa de Halo, tómate un fondo de Halo. Vienen fulano y el Halo, vamos por una sed. Hay que seguirle en el Halo, todavía no cierran el Halo. Vamos al after de Halo, invítate a todos al Halo. No, no, no, no, no me quiero ir. Ya están limpiando las mesas y me tengo que salir. Pero yo tengo ganas de seguir la fiesta, porque la noche grita que esto apenas empieza. No, no, no, no, no me voy a ir. Vamos buscando buen after y bebida pa' seguir pisteando. Que ando bien aferrado, super desvelado. No quiero morir, me quiero divertir. No nos maten la fiesta que se siente gacho. Y hasta parece que estuviera en el gabacho. Si es bien temprano, yo quiero que me salga el sol. Y el DJ ya me está corriendo con esta canción. Que ya nos corren, nena, que ya nos corren, wey. Vamos pegando fuga, ¿dónde queda el after, wey? Vamos a casa de Halo, tómate un fondo de Halo. Vienen fulano y el Halo, vamos por una sed. Halo, seguirle en el Halo, todavía no cierran el Halo. Vamos al after de Halo, invítate a todos al Halo. No, no, no, no, no me quiero ir. Ya están limpiando las mesas y me tengo que salir. Pero yo tengo ganas de seguir la fiesta, porque la noche grita que esto apenas empieza. No, no, no, no, no me voy a ir. Vamos buscando buen after y bebida pa' seguir pisteando. Que ando bien aferrado, super desvelado. No quiero morir, me quiero divertir.